Queridos amigos de Mestiza, les habla Matías Canillán en nombre de todo el equipo de relatores que conduce Víctor Hugo Morales. Les queremos mandar un abrazo muy grande y felicitarlos por el relanzamiento de este proyecto, de esta plataforma multimedia que además ahora va a extenderse y que seguramente va a ser una especie de regocijo para todo Junín. Además, en una fecha tan particular como la de hoy, queremos, como siempre, ratificar de parte del equipo de periodistas deportivos que conduce Víctor Hugo nuestro deseo de memoria, verdad y justicia, al mismo tiempo que decimos nunca más y que no habrá ni olvido ni perdón para los que 42 años atrás interrumpieron la democracia argentina y trajeron el periodo más oscuro y siniestro que haya vivido toda nuestra historia. Un abrazo gigante para todos, mucho recuerdo, mucha memoria. Y sobre todo, pensando a futuro, lo mejor para el proyecto Mestiza.